Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad del Hijo del Ajolote. El día de hoy, bueno, antes que nada, agradecerles su estancia. A partir de este momento vamos a retomar el seminario de la dialéctica la dialéctica proletaria. Tengo un problema con el otro libro, entonces lo voy a dejar un poco en stand-by, le vamos a llamar así. ¿Cómo se le puede decir? Pues sí, bueno, Pausa. en pausa, en stand-by también. Porque ya se me deshizo, está muy viejito y necesito volverlo a encuadernar, pero de aquí a que yo vaya al lugar donde yo sé que encuadernan y es barato, pues va a ser muy complicado. Entonces, también dejé un poco este espacio porque también los tiempos, o sea, es decir, pues, uno tiene que hacer algunas cuestiones por ahí para poder ganar tiempo de alguna manera. Pero vamos a retomarlo, a lo mejor esta semana, vamos viendo, también no vamos a dejar de escribir nuestras reflexiones que ya hicimos la semana pasada. Y también el cuento, ¿no? Entonces, sí va a haber entregas, por supuesto, de eso, pero también no queremos dejar este tipo de espacios porque creemos que, o yo creo que eso sirven de alguna manera para los pocos o muchos compañeros que nos anden escuchando. Y bueno, pues vamos a retomar un libro que el diputado Noroña nos logró traer a las manos de todos los mexicanos y mexicanas con base en que fue editado en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Cualquiera que lo pueda querer o tener puede pedirlo desde allí. No sé cuántos existan, creo que todavía existen varios, varias, pero es el de Marxismo y Ecologismo, de Citlali Aguirre Salcedo y Jenny Victoria Costa Vázquez. Citlali es doctora en biología. Y Jenny Victoria Acosta es licenciada, maestra en filosofía. Entonces es un libro muy, muy, muy interesante, la verdad. Dicho sea de paso, se han hecho cosas muy. O hicieron. El resultado es muy, muy, muy gratificante a mi punto de parecer. Entonces vamos a ir revisando un poco sobre este tipo de cosas, ¿no? Hoy vamos a revisar a grandes rasgos el tema de pues, la introducción del texto, ¿no? Y vamos avanzando sobre eso, ¿no? Es un libro muy, muy, muy bueno a mi punto de parecer. Una convocatoria importante, ¿no? Leer el marxismo y la ecología desde un mirador doble, ¿no? Filosofía, biología. Y por supuesto, materialismo histórico que las conecta. Aunque no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? La canción que vamos a poner de intro y la canción que vamos a poner al final son dos canciones de. Bueno, la primera es la de Freddie Mercury, I Want to Be Free. Y la otra es la de Karma Camaleón, de Cultura Club. Y la vamos a poner porque pues este fin de semana anduvieron muy modositos, tanto la izquierda como la derecha, insultando la diversidad sexual, ¿no? O la orientación sexual, vamos a llamarlo así. Yo no. Yo voy a decirlo claramente, ¿no? O sea, yo sí tengo carácter homofóbico. Y lo voy a decir claramente porque lo reconozco. No soy una persona inmutada o una persona inmaculada, vamos a decirlo así, una inmaculada. Lo que ha hecho de mí el capitalismo, pues ha sido claro, ¿no? O sea, y el patriarcado, y pues soy hombre, ¿no? Me eduqué bajo las fronteras del patriarcado y de la propiedad privada y del capitalismo. Pero eso no me da derecho a andar ofendiendo a diestra y siniestra, ¿no? Y negarles el derecho de expresión a personas que por una u otra cosa decidieron tener una orientación sexual muy particular. Y putos pueden decir, bueno, pero pues es que hay una agenda detrás de esto. Sí, y hay una agenda detrás de la lucha de las mujeres, ¿no? Hay una agenda detrás del marxismo de la ecología, ¿no? Y eso no quiere decir que no se tenga que apoyar esas manifestaciones. O sea, el capitalismo está hasta inmiscuido en el propio socialismo, ¿no? O sea, solamente para ponerla también ahí. O sea, hay muchos grupos de partidos socialistas y comunistas que las agendas del capital financiero las tienen cooptadas, ¿no? Bueno, ahí no voy a entrar en más detalles, pero existen, ¿no? Entonces, me parece a mí de una muy, pero muy poca calidad, ¿no? Que la izquierda se esté sumando a la confrontación contra estos compañeros, contra estas personas, por el simple hecho de ser, de tener una orientación sexual diferente. Porque muchos dirán, no, bueno, pero es en contra de lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Y no es cierto. O sea, todo lo que se desplegó a nivel de redes sociales, fue en contra de ellos. O sea, fue un discurso de odio. O sea, y yo no entiendo, por ejemplo, mi santa abuelita, que ya, bueno, las dos, pero mi abuelita materna, o sea, si mi abuelita materna me hubiera llamado y hubiera dicho, ¿sabes qué? Y me hubiera hecho soltado todas las letanías que yo escuché, lo entendería. No lo comparto, no lo compartiría, pero lo entendería porque mi abuelita no era marxista, mi abuelita no era de izquierda y mi abuelita era profundamente reaccionaria y de derecha. Eso no quita, por supuesto, el cariño que le tuve. O que aún le tengo, ¿no? Mi abuelita Margarita, la cual pues yo quise muchísimo, mucho más que a mi abuelita materna, debo de dejarlo claro, ¿no? Por supuesto. Cosa que, siendo sinceros, aún me duele mucho el no haber ido a despedirla, por supuesto, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y que a veces no está dentro de nuestro propio orden. Pero bueno, si mi abuelita Margarita me hubiera hablado, ¿no? Y me hubiera dicho, no, pues ¿sabes qué? Pues estos son así y así y así y así. Digo, ah, bueno, pues lo entendería de alguna manera, ¿no? Pero de compañeros de izquierda, no lo entiendo. No lo puedo entender. Por más que existan agendas, por más que existan dinero, por más que exista lo que tenga que existir, pero cancelarles el derecho a las personas de otra orientación sexual de expresarse, o cuando uno ve un evento desde allí, entonces tratar de invisibilizarlos utilizando agendas y utilizando el marxismo, se me hace de lo más reprobable que pueda haber en este momento. Entonces, pues yo como soy una persona que si no le gusta no es que me guste el morbo, pero me gusta el debate, ¿no? Me gusta incitar el debate, pues bueno, por eso pongo estas dos canciones en donde hay un transvesti, ¿no? El de Cultura Club, hasta donde yo tengo entendido, el cantante es transvesti, ¿no? Así se definía, si no mal recuerdo, ¿no? Porque en todo su sus presentaciones, él hacía, ¿no? Sí, es Boy George, él era, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿no? Quien se destacaba por su estética glam y sexualmente ambigua, ¿no? Para no decir que es un, que es, que sí, era transvesti, en pocas palabras. Pues a mí en lo personal, la canción que les pongo al final de Cultura Club, Karma Camaleón, pues es una canción pues no tan revolucionaria, pero bueno, es una canción clásica y bueno, pues que ahí esté, ¿no? Pues a eso venimos, ¿no? Dicen por ahí. Sí, venimos a causar este problema. Entonces, bueno, Desde ahí yo quisiera plantear este primer tema, ¿no? Me parece que nosotros no podemos, como marxistas, caer en el juego de la derecha en descalificar este tipo de condiciones. Y bueno, dejando eso un poco de lado, planteemos lo que dice la compañera, las dos compañeras, Citlali Aguirre y Jenny Victoria Costa, en su introducción, ¿no? Comienza el texto comentando lo siguiente. El tono suele ser cada vez más alarmante, pero no solo por el amarillismo de algunos medios, sino también porque se trata de un fenómeno cuyas dimensiones actuales nos hacen reflexionar sobre los límites que puede tener nuestra existencia como especie humana si continuamos nuestra relación con la naturaleza del mismo modo en que lo hemos hecho durante los últimos años. El tema de del ecologismo, ¿no? O sea, que a mí me parece que es el tema central en el cual tenemos que ponernos muy, pero muy truchas. O sea, porque viene esta idea, ¿no? Ya dejando un poco de lado lo otro, ¿no? Fíjense, al problema del ecologismo le pasa lo mismo al tema de la diversidad o la orientación sexual. Que es, bueno, hay una agenda que, por supuesto, se mete dentro de estas luchas legítimas y entonces empieza a actuar. Eso pasa también en el caso de la devastación del ambiente. O sea, sí existe una agenda que está detrás de la agenda verde, por supuesto. O sea, sí hay una agenda que está cuestionando permanentemente el actuar de las personas dentro de la naturaleza, pero claro que esa agenda tiene que ver también con impulsar los intereses económicos de las oligarquías. Aquí el problema en el cual nosotros nos tenemos que insertar de alguna manera es que primero no tenemos que desconocer el problema. O sea, nosotros no podemos decir, ah, no, pues como Estados Unidos está detrás de todo esto, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, entonces no existe el problema del medio ambiente, porque el problema del medio ambiente sí existe. O sea, el capitalismo está destruyendo la naturaleza y esa evidencia se ha ido fortaleciendo más después de la revolución industrial, cuando ha incrementado de alguna manera la interacción que existe entre el sistema capitalista y su tendencia a depredar todo lo que ve y todo lo que tiene a su alcance, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es importante? Porque esta depredación que ya ha sido sistemática y que se ha ido agudizando durante el siglo XX y parte del siglo XXI, pone en el centro que la humanidad va a decaer. Es decir, si nosotros no hacemos algo antes a este problema, lo que va a pasar es que la humanidad se va a extinguir porque está destruyendo su base civilizatoria, su base principalmente civilizatoria. Entonces, no podemos nosotros dejar de lado este problema, porque si dejamos de lado este problema, entonces lo que va a aparecer, desde mi muy particular punto de vista, es que la lucha es que la lucha por la sociedad o la lucha porque la sociedad siga viviendo mejor se puede cancelar cuando nosotros estamos vamos a decirlo así, en una autopista que nos lleva a la barbarie de la humanidad, ¿no? Entonces, barbarie capitalista también significa la destrucción del planeta. Y entonces lo que está en juego en este análisis, desde mi muy particular punto de vista, es lo que se va a llamar la destrucción del planeta Tierra. Entonces, si no ponemos acento allí, si no ponemos un elemento que esté en ese proceso, entonces lo que tenemos en el fundamento, lo que tenemos en el contexto, es que lo que se puede desarrollar en el futuro es la destrucción. Y la destrucción del planeta, pues significa la destrucción de la vida humana, porque hasta donde yo tengo entendido, pues un planeta solamente hay uno. Está esta película, ¿no? No muy famosa, que se llama No mires arriba, que yo recuerdo que esa película, yo la vi todavía cuando estaba en Mérida, que me fui a radicar alguna vez por lo del COVID, me fui un año, y si no mal recuerdo, o si la vi después, ya no me acuerdo, pues esa la vi yo en Mérida, ahí en Netflix. Y era muy interesante porque, Pues el argumento era muy bueno, ¿no? Pero el punto es es cómo resuelven el problema, ¿no? Entonces el problema lo resuelven con que ya tienen otro planeta. Bueno, esa es muy ambicioso. Hasta donde tenemos entendido, nosotros nada más tenemos un planeta, ¿no? Y además, los únicos que sobreviven son los burgueses, si no mal recuerdo, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, bueno, poner en el centro, ¿no? Que pues que el único planeta que tenemos aquí y en este momento, pues se llama planeta Tierra o el planeta Azul. A lo mejor algún día habríamos que definir cuál sería la diferencia entre planeta Azul y planeta Tierra desde los fundamentos del marxismo, ¿no? Porque no tampoco crean que es algo gratuito, ¿no? Después menciona, ¿no? Sin embargo, el que un fenómeno nos sea familiar no significa que lo conozcamos a profundidad. Una vez que entendamos la magnitud y causas de la crisis ecológica, seguramente nos preguntaremos qué medidas tomar para contribuir o solucionar el problema. Ese me parece que es otro tema que tenemos que nosotros resolver de alguna, de cierta manera, ¿no? O sea, dice la compañera, dice, no es únicamente que nos pongamos a desarrollar, ¿no? Si estamos o no estamos de acuerdo con que el planeta está o no está, o no nos estamos destruyendo, ¿no? Bueno, el marxista o la izquierda sabe eso realmente, o sea, sí, sí conoce o sí entiende que eso está pasando. Pero dice la camarada, ¿no? Dice, pero el problema es que no porque nosotros creamos que, o sea, no porque nosotros sepamos que el planeta se está destruyendo o se va a destruir, conozcamos el problema a profundidad. Ahí está el tema, por supuesto, con lo que pasa entre la visión de la burguesía y la visión del marxismo. O sea, el marxismo y la burguesía saben muy bien que el planeta está siendo destruido. Aquí el problema es que una posición entiende la destrucción del planeta bajo un mirador y el otro grupo lo entiende bajo otro mirador. Pero no es una cuestión de, ay, bueno, es que nada más lo entienden de una u otra forma, no. O sea, lo que se está jugando allí es que esos dos miradores tienen soluciones muy específicas, ¿no? Y entonces en la solución está el verdadero detalle. Es decir, el problema no está en que si eres marxista o eres burgués o si eres de izquierda o eres de derecha, que además son cuestiones muy interesantes, ¿no? O sea, pero uno no se posiciona allí diciendo o afirmando de alguna manera si estamos o no estamos en lo correcto en nuestras ideas, sino que al situarnos allí, lo que tenemos que definir es la solución que queremos implementar. Porque muchos dicen, bueno, es que el marxismo, el socialismo, el comunismo, simplemente es de aparador, ¿no? Simplemente es de lápiz, de libros, de escritorio. Y entonces no pasa la prueba de poder dar soluciones. Ah, no, bueno, es que ahí está el problema, ¿no? O sea, el socialismo, el marxismo, el comunismo, que solamente se queda en la descripción, no puede ser socialista. Fíjense que ahí me acordé de algo que no recuerdo si eso lo dijimos en una, o lo comentamos con los de Morena Socialista en una discusión cerrada. O si está en uno de los videos, pero creo que está en uno de los videos, en donde yo estaba comentando que pues había muchos marxistas, ¿no? En Morena, tal y tal, y que también se le respetaba, tal. Y ahí me responde Edgar, ¿no? Y me respondió muy bien, la verdad, ¿no? Habría que decirlo, ¿no? Cuando uno no tiene todas, o sea, porque uno no tiene todas las ideas, ¿no? O sea, uno se va construyendo conforme va comentando con los camaradas. Entonces, Edgar me dice, ¿no? Bueno, pero es como en el box, ¿no? O sea, es decir, pues si hay un cabrón que se sabe la teoría del box, que se sabe, no sé, las marcas, el tipo de golpes, el tipo de defensa, se sabe la historia, o sea, se sabe toda la teoría. Pero si no se ha puesto en un ring, pues no es boxeador. Entonces, pasa, y que lo comentaba, ¿no? Pasa lo mismo con los socialistas o los comunistas. O sea, pues si tú eres un socialista que eres de escritorio, o sea, que tu vida no pasa más allá de la enseñanza al aula o de la escritura de libros para poder tener un SNI, pues no eres socialista, no eres comunista, no eres marxista. Porque el marxismo convoca permanentemente a la organización política y desde la organización política construir con el proletariado un mundo mejor. Entonces, nuestra diferencia con los pensamientos burgués no solamente es en la cuestión de por qué nos posicionamos desde el marxismo, desde el socialismo, desde el comunismo, sino desde allí cómo nos intentamos abrir brecha para que se solucionen los problemas desde el aparato metodológico que es la revolución proletaria. Ahí está nuestra verdadera. Porque la burguesía lo que hace es convocar a construir el mecanismo desde la contrarrevolución burguesa. Entonces, pues claro, nosotros no nos podemos poner allí. Bueno, los que no creen en el ecologismo y todo esto, pues ya son. Están desahuciados en pocas palabras, ¿no? Ya no, yo no puedo hacer nada por ellos, la verdad. Voy a agarrar algo aquí para señalar en dónde me voy a quedar, porque no vamos a terminar la introducción. Ya me di cuenta que no la vamos a terminar, y no la voy a terminar y me voy a ir a 40 minutos, ¿no? Pues no, es imposible. A lo más, yo creo que 30 minutos máximo, ¿no? Entonces, 25 vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otras ideas que me parecen muy importantes, pero las retomamos en la siguiente sesión, ¿no? Joder, no puede ser, nada más avancé una página. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, bueno, camaradas, para no estar, tampoco para no desgastar tanto esto, además que también era importante decir lo primero, ¿no? Entonces, a veces también es eso, ¿no? O sea, se aprende de varias cosas. Y claro, si están ustedes en desacuerdo conmigo de que yo defienda la orientación sexual de la comunidad LGBT, porque crean que soy pro Agenda 2030, bueno, pues yo nada más les voy a decir que no soy Agenda 2030, ni por discutir los problemas de la naturaleza. Pero yo creo que la discusión tiene que venir desde el marco que hemos generado en este pequeño texto, ¿no? Posicionémonos, ¿no? O sea, que no nos dé miedo posicionarnos en los problemas de la sociedad. O sea, el marxista no se puede aislar de los problemas de la sociedad. O sea, el marxista no puede decir, ¿saben qué? El queer, ¿cómo se llama el otro? ¿Es el queer y qué? No, ¿qué pasó eso? No, son los queers, ¿y cómo se llaman los otros? Los drags, ¿no? O sea, no nos podemos deslindar de ellos. O sea, no lo podemos hacer bajo ningún sentido. Pero la marca que tenemos que poner es desde la crítica a la economía política y desde la revolución proletaria. Si nosotros convocamos a ellos desde la revolución proletaria, los vamos a recuperar. Y los vamos a tener dentro de nuestro. Los vamos a tener como camaradas y como compañeros y serán de alguna manera los mejores compañeros y camaradas que tenemos. No podemos nosotros negarles el acceso a su lucha desde una visión, porque entonces se los vamos a entregar al conservadurismo o a la derecha. Entonces, frente a este escenario, ¿qué es lo que decimos el marxismo y el marxismo? Así como en la destrucción de la naturaleza tenemos que construir un mundo mejor, ¿no? Y entonces la única manera de salvarla será desde el socialismo, desde el comunismo, desde la revolución proletaria. Nosotros tenemos que decir desde allí que la cuestión del LGBT podrá tener solución si y solo si se convoca desde allí a la construcción de la revolución proletaria para construir el socialismo y el comunismo. Y por lo mismo, entonces, en este cierre, pues bueno, pues les dejo la canción de Cultura Club. Espero que les guste escucharla, ¿no? Y por supuesto, pues, si no están de acuerdo conmigo, ya saben dónde encontrarme en el Twitter. En el TikTok. No voy a hacer tantos, por supuesto, ¿no? Pero como ya estoy encontrando el modo de cómo hacer algo en TikTok, ya voy a poner más, ¿no? Voy a ir poniendo más. No pienso abarrotar todos los días, ¿no? Es imposible. Pero los fines de semana tengo tiempo, entonces, ahí me van a encontrar seguramente los fines de semana. Y espero que ahí les puedan caer, ¿no? Ahí van a ser mucho más chiquitos. Muy bien, camaradas. Pues bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, estaremos retomando marxismo y ecologismo. Y bueno, pues aquí andamos, camaradas, ante todo. Abrazos. Come and go. Love it would be easy if your colors were like mine.